bailar. Nuestro cuerpo pide más. Disfruta los momentos que no vuelven a pasar. Ser feliz, no me importa lo que diga la gente de mí. ¿Para qué preocuparme por lo que digan los demás? Si van a juzgarme de una forma u otra igual. Oh, oh, oh, oh. Mejor doy todo lo que pueda. Hay que reír, hay que bailar, nuestro cuerpo pide más. Disfruta los momentos que no vuelven a pasar. Hay que reír, hay que bailar, nuestro cuerpo pide más. Disfruta los momentos que no vuelven a pasar. Ser feliz, no me importa lo que diga la gente de mí. ¿Para qué preocuparme por lo que digan los demás? Si van a juzgarme de una forma u otra igual. Buenas de la vida. Hay que reír, hay que bailar nuevamente.